Periodista especialista en temas internacionales. Andrés, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por esta parte de la provincia de Buenos Aires, un viernes espectacular. ¿Cómo está por ahí? Bueno, aquí también estaba espectacular, pero se está armando una tormentita inesperada, que al menos la esperábamos para la tarde, pero parece que se está adelantando y nos va a arruinar el día, Andrés. Ah, no, qué lástima. Bueno, esperemos que no sea así. Acá la verdad que el día pinta sin una nube y es un viernes. Viste que los viernes uno está con otro corazoncito. Yo siempre digo, la verdad que si no tuviese la onda de los viernes, de lunes al jueves, el mundo sería diferente. Ay, ya lo creo. Es cuestión de cambiar la actitud nomás. Totalmente, totalmente. Sí. El viernes es un día diferente, ¿no? Porque uno es como que piensa que ya se va a arrancar el fin de semana y piensa que va a ser. Y bueno, es así, es cíclico. Pero bueno, hay que ponerle la misma onda de lunes a jueves. Bueno, mira, con muchos temas, estábamos hablando antes de salir al aire, hay un par de temas que me llaman la atención y que quería compartir con ustedes. Vos sabés que, bueno, esto no es una buena noticia, tiene que ver con Irak, algo que, o sea, no nos llama la atención el tema de que haya atentados terroristas con varios muertos. Es algo que escuchamos mucho tiempo y que en realidad llega un momento que cuando pasan tanto ya dejan de ser noticias. No es duro, pero es así. Prácticamente la prensa internacional no le da importancia a esto. Lo que pasa es que es interesante porque en todos estos días el anuncio del retiro de los militares americanos que quedan, o estadounidenses para ser más precisos, y las palabras de, iba a decir Bush, mirá que era, de mirá vos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de misión cumplida, ahora sí, misión cumplida, como dijo Obama pocos días atrás, es exactamente lo que dijo Bush arriba de un aviones y después explotó toda la guerra, vinieron los atentados terroristas. Uh-huh. Bueno, la realidad es que me parece que lamentablemente lo que pasó en estas últimas horas con esta táctica de poner una bomba, obviamente que mata gente, cuando la gente va a ver qué pasó, que explote otra, demuestra que la política de tapar el sol con la mano realmente no sirve, no tiene efectos. Claro, Obama está pensando en la reelección del 2012, quiere sacar dos palabras del vocabulario de los votantes, que es Afganistán e Irak, y por eso se está yendo y se está retirando y se va rápido de dos guerras que su administración obviamente no empezó. Eso no significa que la misión haya estado cumplida. Quizás quienes puedan estar diciendo lamentablemente la misión está cumplida son los talibán, ¿te acordás? Estos fundamentalistas islámicos que gobernaban en Afganistán, o los terroristas que gracias a la guerra se fueron a Irak. Esos son los que pueden decir la misión está cumplida, porque son los que lamentablemente han ganado, ¿no? Así que nada, un doble atentado que a mí me dispara este tipo de decisiones de el sol con la mano, como si las cosas ya hubiesen terminado, y lamentablemente no es así. Qué cosa, ¿no?, de que Obama haya recibido el Premio Nobel de la Paz en algún momento. Sí, bueno, pero ese es el mundo, y cuando te digo esto me acuerdo de lo que decía un secretario de defensa americano, Donald Rumsfeld, de la era Bush. Es el mundo en el que vivimos, decía el tipo cuando les anunciaba que iban a bombardear tal lugar, ¿no? Claro. Es el mundo en el que estamos, donde todo es tan claro y tan a la vista que a veces no lo vemos. Tan obvio, ¿no? Y tan obvio. Bueno, se le da el Premio de la Paz a una persona que no deja, que es comandante en jefe del ejército y que cuando lo recibió dijo, yo seguiré enviando a matar y a morir a soldados porque yo antes que todo soy presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido él tiene razón, me parece que la pifiaron quienes le dieron el premio. Claro, exactamente, no él. Pero bueno, es parte de este mundito loco en el que vivimos, donde a veces todo es tan a la vista, ¿no? Y vos sabés que hace un par de horas la OTAN, esta alianza militar entre Estados Unidos y Europa, ya firmaron que el 31, que es lunes, ¿no? Sí, lunes. Bueno, que el lunes terminan las operaciones militares, después de lo que vimos de Gaddafi, que hablamos la semana pasada. La OTAN finalmente, que fue liderada ahora por Francia con los bombardeos y por Gran Bretaña, obviamente Estados Unidos, aviones no tripulados y comandos y todo ese tipo de cosas, anunciaron que terminó. Y en esta semana hubo otro capítulo, yo no sé si lo comentaron, no tan hablado, quedó vivo uno de los hijos de Gaddafi, porque esto parece una película de ciencia ficción realmente muy triste y terrible, pero tiene esos ribetes, porque parece que el hijo de Gaddafi, Salif, uno alto, medio pelado, que era el llamado el sucesor de Gaddafi, estaría todavía en Trípoli, la capital, y estaría siendo custodiado por comandos sudafricanos, en realidad mercenarios, no que responden al gobierno, sino sí, que fueron contratados en su momento por Gaddafi padre, ajá, para sacar a toda la familia a Argelia y también para irse. De hecho, cuando a él lo matan, a Gaddafi, en una caravana de 70 autos, que lo matan primero los aviones occidentales, vio que él estaba rodeado de mercenarios, ¿no? Tipos pagos. Y esto de que tiene que ver con una película que seguramente en algún momento se hará, seguro, es porque aparentemente Gaddafi envió billetes, papel, moneda, dólares, diamantes y joyas hacia Sudáfrica. O eso es lo que están diciendo algunas agencias internacionales, y también le habría pagado a estos mercenarios para que lo custodien a él, y en este caso son los que estarían rodeando y protegiendo a Salif, el hijo, que se dijo varias veces que estaba muerto, y ahora la última información de esta semana es esa, veremos qué es lo que pasa. Digo, pero para cerrar el capítulo de esta situación tremenda, ¿no? Qué bárbaro. De Libia con ribetes cinematográficos. Realmente, así que finaliza la operación el lunes. Finaliza la operación, la historia en este país continúa, porque imagínate que la venganza se impuso sobre la justicia, porque hubo todo tipo de ajusticiamientos de tipos que estaban así, videos impublicables de lo que han hecho con Gaddafi vivo. Así que te muestra que la verdad que este Consejo Nacional de Transición, este gobierno en Libia va a tener que hacer mucho para dar vuelta, una vuelta de página de lo que está generando, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que mucha transición, pero es más de lo mismo. Y volviendo para el tema de la primavera árabe, te quería comentar que sí, hubo elecciones en Túnez, que es donde empezó toda esta ola de protestas. Empezó por un tipo que se inmoló reclamando cambios. Bueno, ganó un partido islamista que siempre estuvo proscripto, perseguido por la dictadura. Bueno, ganó ampliamente las elecciones y bueno, va a generar alianzas para la generación de una nueva constitución con partidos de izquierda, digo. Pero este es el primer y quizás el único país por ahora de los que donde hubo revoluciones, que hay un proceso democrático en marcha, más allá de que ahora hay incidentes porque hay personas que no están a favor de este resultado electoral, digo, es el primer proceso que va camino a, después de una dictadura, un proceso democrático, ¿no? Uh-huh. Patricia, vos sabés que me estoy yendo finalmente, pues lo habíamos comentado, el domingo me estoy yendo a Perú con Telefe, vamos a hacer un especial sobre el calentamiento global y estoy yendo a ver a unos científicos a los glaciares subtropicales. Perú es uno de los países que más glaciares subtropicales en el mundo tiene, y uno de los grandes temas es que como consecuencia del calentamiento esos glaciares se están derritiendo, por ende va a faltar mucha agua. Y quería unirte este comentario mío, porque sí, seguramente la semana que viene en algún momento desde algún glaciar a 5.000 metros de altura quizá los esté llamando para compartir con ustedes esa experiencia. Sí. Es que quería compartir que hoy viernes la NASA lanzó un satélite que justamente va a tener como misión observar el cambio climático. Qué bueno. Va a estar a 824 kilómetros de distancia de la Tierra. Han pagado 1.500 millones de dólares por eso, pero bueno, lo que quieren ver es primero anticiparse hasta una semana a situaciones extremas de huracán o de huracanes, y por otro lado están queriendo ver con este satélite cómo se puede predecir o mitigar el calentamiento global. Así que bueno, pasado el comentario de que seguramente la semana que viene, yo no sé si el viernes o el jueves, yo los voy a estar llamando desde algún lugar de Perú, de Perú, en montañas. Bueno, qué lindo lo que te toca vivir, qué fantástico, ¿no? Y ¿sabés cuál es el tema? En un mundo carente, siempre lo digo, ¿no? En un mundo, desde mi punto de vista, en un mundo donde hay poco liderazgo, y quizás por esa falta de liderazgo y respuestas hay movimientos globales, ¿no? De indignados globales, ya sea por democracia, contra la corrupción o lo que sea. Creo yo que los científicos tienen una voz muy importante para nuestro presente y futuro. Entonces la idea con este tipo de viajes es ir hasta el lugar, ir a verlos, conocerlos, aprender y poder transmitir lo que ellos quizás no pueden porque están a miles de kilómetros o trabajando en un instituto, ¿no? Entonces la idea es ir a verlos, no ponerme yo en algor, en especialista de, sino tratar de transmitir y compartir con el resto lo que yo pueda ver y lo que pueda escuchar, ¿no? Así que esa es la idea. Sí, sí, está bien. Es como un paliativo a todo este mundo tan loco en el que estamos viviendo, ¿no? Está, es así. Y aparte, valorizar los recursos naturales que uno tiene, ¿no? Totalmente. En un lugar muy importante, agua, comida, aire, bosques. Digo, es el último tren. Así que, bueno, la idea es, con este viaje, tratar de aprender y compartir. Así que vamos a estar hablando la semana que viene, seguramente, de algún lugar, o en los glaciares, o en algún Huaraz, o en Ayacucho, o en donde esté por Perú. Donde estés. Para compartir con la gente de la barriga. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana y un buen viaje. Lo mismo, y bueno, que esa tormenta pase. Sí, ojalá. Gracias, hasta la semana que viene. Un beso grande. Igualmente. Andrés, repito, ustedes lo escuchaban hablando de tantos temas, ¿no?, en el orden internacional. 10 minutos para las 11 de esta mañana. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.